Violeta y el Amparo, y en visita a Flora está estudiando en Bogotá. Voy a referirme a Lucho Villa y el Amparo, y en visita a Flora está estudiando en Bogotá. Goza de sus amores y siempre sigue enamorado. La muchacha dice, Lucho Villa, ¿dónde estará? Tanto como preguntan, no dejan de preguntar. Desde 7 a 7 estudiando en Bogotá. Como Lucho Villa tiene un bonito caballo, pues tarde lo puso el capricho de las muchachas. Como Lucho Villa tiene un bonito caballo, pues tarde lo puso el capricho de las muchachas. Varias se disgustan cuando en el visita mayo, quieren saber chiste, pregúntenselo a Pacha. Tanto como preguntan, no dejan de preguntar. ¿Qué te sigues estudiando en Bogotá? Un animal doméstico también se considera, como Lucho Villa considera su caballo. Un hermoso mulo que lo puso al pintalabio, pero en su caballo que visita a su morena.